Por fin es viernes. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Por fin es viernes, el que hace, por cierto, el número 44 desde que se inició y el primero de este mes de octubre que acabamos de estrenar, en el que vamos a incluir como novedad un bloque dedicado a recordar viejas entrevistas musicales. Y hoy además lo vamos a estrenar con Isabel Pantoja. Aparte de eso, tres maravillosos bloques musicales de una media horita con música de todo tipo, de ayer y hoy, siempre, siempre en castellano. Saludos, soy José Antonio Laboreo y hoy vamos a comenzar con... Anda, anda, anda, que no hay sevillanas, pero esta de Cantores de Hispalis está en el top 10 de las más radiadas. ¿Quién no ha escuchado o incluso bailado este tema? ¿A bailar, a bailar? A bailar, a bailar, a bailar, a dejar sevillana, todo el mundo a bailar, a bailar, a bailar, y a bailar, ven conmigo a bailar. El puertorriqueño Salín se dio a conocer en nuestro país allá por 2002, con este tema que se titula Nadie como tú, ahora en la versión que hacen los Pumpkill Dolls. No se sentían que esto pasara, y de tiempo todo borrará, pero mi alma siente la realidad, no hay nadie como tú, nadie como tú. Tenemos también al consorcio cantando en directo uno de sus temas de siempre, ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. En nuestro primer bloque pop nacional actual es el que nos trae Maldita Nerea con su tema titulado Un planeta llamado nosotros. Quiero ese verso que dice que no te irás nunca, que quieras querer. Quiero llenar mis silencios contigo y mirar donde ya nadie ve. Os cuento que Los amores oscuros es una adaptación teatral de la novela del mismo título que nos traslada a los felices últimos días de Federico García Lorca. Clara Montes fue la responsable de su banda sonora con temas como el que va a sonar, Los cuatro muleros. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que vale el agua, que vale el agua. Años 90. Comenzaba yo en la radio y fue precisamente a uno de los primeros grupos a los que entrevisté. Pero lástima, de momento no he encontrado esa entrevista, sino ya sabéis que la vamos a emitir aquí en nuestro programa. Al menos sí que guardo su música. Ellos, Viceversa. El tema Ni tú ni nadie en su versión remix. Y vamos a comenzar con ellos. Bienvenidos todos a una nueva edición de... Por fin es viernes. ¡Bailar!

le quería yo tanto y se fue para nunca ojos que todos lo sepan decirlo otra vez. Quiero abrazarte con cada palabra y que pienses que todo está bien. Quiero llevarte a la luna, sentir que lo sientes y luego volver a ese planeta llamado nosotros que sigue latiendo a tus quiero ese pies. Verso que dice que no te irás nunca, que quieras querer. Quiero llenar mis silencios contigo y mirar donde ya nadie ve. Quiero que sueñes conmigo, sentarme a tu lado, besarte después. Quiero encontrarte en mi vida diciéndote quiero, mi amor, y siempre te querré. Se ha permitido el silencio incierto, el ruido de este invierno. Si hay un mundo esperando ahí, quiere decir que hacen falta más personas como tú y menos miedo. Que nunca encontrabas y siempre querías decir. Soy quien espera detrás de la puerta que no te atrevías a abrir. Soy aquel sueño de niño, las manos abiertas mirándote a ti. Soy la mitad de los besos urgentes que siguen queriendo de eres mí. La fuerza que llena la historia que yo no podía escribir. Eres la calma inundando la vida que yo no sabía sentir. Eres la suerte a mi lado, el momento perfecto pidiendo seguir. Es imposible dejar de sentirlo, te quiero mi amor, sin ti no sé vivir. Ya has venido a mi universo a dar sentido, a hacerlo nuestro. Si alguien queda escuchando ahí, debo decir que hacen falta más personas como tú y menos miedo. Y menos miedo. Solo faltan más personas como tú. Y mirarte a los ojos y decirlo otra vez. Y abrazarte y que sientas que todo está bien. Y llevarte a la luna para luego volver. Mi planeta se llama nosotros. Se hace mínimo el silencio incierto, el ruido de este invierno. Si hay un mundo escuchando ahí, tiene que oír que hacen falta más personas como tú. Y ya has venido a mi universo a dar sentido, a hacerlo nuestro. Si alguien queda esperando ahí, dile que sí, que hacen falta más personas como tú y menos miedo. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! 2 horas de radio que pasarán volando. Y el de la mula torda. torda, el de la mula torda, mamita mía, me roba el alma, me roba el alma. Yeah. Pues después de esta primera media hora de programa, seguimos con más canciones en castellano para todos los gustos. ¿Qué te apetece un poco de rock? Pues nada, te pongo La Fuga con su tema Humo y Cristales. ¿Será que ya no me acuerdo? ¿Será que he vuelto a beber? ¿Será que la vida es tan puta que ya no quiero volver a perder? ¿Que eres un romántico empedernido? Pues rebusco, rebusco hasta encontrar Un ángel como el sol tú eres, de Eros Ramazzotti. ¿Quién eres? ¿Quieres más retro en tus gustos? Pues tengo ni más ni menos que una versión de A Tu Vera con Lolita que te viene como anillo al dedo. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta que por ti me muera. Si eres más de los de Carpe Diem, es decir, de los de Birra y Chupa de Cuero, te dejo con los Gabinete Caligari. Solo se vive una vez. Para gritar con más fe, solo se vive una vez. Sí, una vez, pero rápido. Para dar saltitos y bailar happy happy en esta nuestra vida, tengo el crash del Canto del Loco. Fue en el tramo más difícil que tanto controlaba su estrella, logró conseguir que todo aquello que iba a ser alegre solo fuera triste. Solo tú lo conseguiste. Y si tú, querido oyente, querido amigo, echas de menos los 90, te traigo a Rebeca Duro de Pelar con su tema Tatuaje. Juro que te buscaré, juro te perseguiré. Ay, ay, ay, ay, y si esto te parece poco, cosa que no creo, también tenemos artistas internacionales de éxito. Otro día más sin verte, lo cantaba, ¿lo recuerdas? John Secada. Pues nada, que os dejo con todos ellos. A disfrutar de esta media hora. Dale más velocidad. En menos de 3 horas podemos llegar. Súbeme la radio más. Enciende tu cigarro y dale caña. Ya no podía soportar el ritmo asqueroso de la ciudad. Ha llegado el controlaré, no me digas qué tengo que hacer, iremos a 200 o si no, bájate. Solo tú lo conseguiste. Joder mis vacaciones con tu plan más gris. Ahora vas a hacerlo más. Podrás contar a todos la piña que nos diste. Ahora vas, niñeta, a decirme si eso es forma de divertirse. Sal corriendo ahora mismo. Vamos a matar que fue lo que quisiste hacer tú. Hacer tú. Hacer tú.